que al compás del marros quiero repetirle al mundo entero, día yo soy minero. Y solo quiero el sonido de una taranta, compañero. Dale al marro pa' cantar mientras garbillo, que al compás del marro quiero repetirle al mundo entero, día yo soy minero. Una rosa florecía y engarzada en su rosal, engarzada en su rosal, y una rosa florecía. A fuerza de ver la rosa, sentí por ella cariño. La quise como una diosa, la quise como una diosa, ay, ay, ay, por su blancura. Del penal yo quise huir, quebrantando mi condena. Me vi a la rosa sufrir, me vi a la rosa sufrir, ay, ay, marchitando de pena. Y por no sentir su caída, desistí de mi vacío. Seguí preso tras la rea, seguí preso tras la rea de aquella triste. Prisión.